Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, en el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor, habite nosotros. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor.